Muy buenos días, Vani, y a toda la audiencia del informativo Farco. Se presentó el documental Pulsando la Vida, que relata sobre la identidad folclórica de Cuyo, con la dirección de la cineasta mendocina María Laura Piastrellini. El film, que se estrenó recientemente en salas de Mendoza, está planteado como un viaje de reconocimiento de ese legado musical cuyano, y así lo cuenta su directora. Bueno, Pulsando la Vida es un proyecto transmedia, pero en este momento estamos presentando el largometraje documental sobre que tiene como fin poner en valor, visibilizar la música de la región cuyana y la cultura cuyana. Me doy cuenta que hay un mundo cultural que para mí siempre ha sido bastante importante, rescatar todo lo que tiene que ver con la cultura del lugar en donde vivo. Y empiezo a ver una historia y empiezo a darme cuenta que es una historia muy potente. Viajo hacia afuera, conozco artistas de distintos ámbitos musicales que siempre destacaban este tema de las guitarras cuyanas, de la importancia, de la influencia. El documental, dirigido por Piastrellini, cuenta con la participación de artistas de las tres provincias de Cuyo, de la talla de Melissa Budini, Anabel Molina, Ángel Cataldo, Armando Navarro, Pepe Sánchez o Polo Martí. Pero además, con una mirada externa, participan músicos y músicas argentinas de talla internacional. Presentando la película, que de la que son parte muchísimos artistas que son de la región, de San Juan, San Luis y Mendoza, y artistas que tienen una mirada también desde afuera sobre la música cuyana, como es el caso de Realidad Renuevo, Juan Falú, Luciana Yuri, bueno, Julio Paz de los Coplanacu, un montón de gente que tiene también una mirada hacia nuestra música. Pulsando la Vida se continuará presentando en salas de todo el país y en algunas semanas más estará disponible en la plataforma Cinear. Cuando uno se pregunta qué me pasa con la música cuyana, es inútil detenerse en consideraciones de letras. Para alguien que no es del universo cuyano. Desde los pagos de Guanacache reportó para el informativo Farco Juan Burba de Radio Tierra Campesina.